cuando te veo. No me puedo aguantar las ganas que tengo de volverte a abrazar. Cuando te veo, no me puedo aguantar las ganas que tengo de volverte a besar. Cuando te veo, me duele mucho más. Te acercas a mí y no te puedo alcanzar. Quiero tocarte, quiero abrazarte, quiero sentirte de nuevo como antes. Quiero tus besos y tus abrazos, solo con ellos podría yo vivir. Te acercas a mí y no te puedo alcanzar. Quiero tocarte, quiero abrazarte, quiero sentirte de nuevo como antes. Quiero tus besos y tus abrazos, solo con ellos podría yo vivir.